segundo Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan, Caracol de Morelia, 2019. Radio Comunitaria 1507 FM. Bueno, mi nombre es Jessica Cortés. Yo vengo de Colombia, hago una colectiva de mujeres muralistas, también hago parte de la Red Colombiana de Mujeres Filósofas. Bueno, nuestro país en este momento está viviendo un paro nacional indefinido debido a las políticas de gobierno estructurales, de opresión, de paramilitarismo, de violencia normalizada. Siento que el papel de las mujeres diversas es, pues, en primer lugar encontrarnos y dialogar sobre, pues, lo que nos aqueja, también sobre los procesos que llevamos y cómo combatimos, tanto desde lo personal como lo colectivo, la violencia, y cómo podemos construir desde ahí. La construcción comienza con el diálogo, con el compartir de saberes y de acciones que nos puedan unificar. Entonces siento que, pues, en este espacio en el que estamos, en el segundo encuentro Mujeres que Luchan, acá con las zapatistas, es un espacio que nos puede enseñar, o nos puede dar aprendizajes bien importantes sobre cómo organizarnos como mujeres, y cómo empezar a trabajar desde los feminismos y desde nuestras posturas políticas, y bueno, continuar con el paro nacional, apostándole a que sea un paro que tenga un enfoque género y un enfoque feminista. Entonces,